Si vas en el coche y es la primera vez que nos escuchas, guarda este dial porque estoy convencida que a partir de este momento se convertirá en tu dial favorita. La 107.9 Latinos FM. La 97.3 Murcia. Saluditos a Murcia. Muy buenos días. Hoy es martes de románticas. Abrimos teléfonos para ti, el 640-8642-81, el teléfono para que me pidas tu temita romántico por excelencia. Ese tema que lleva nombre y apellido. Porque hay veces que cerramos los ojos y las canciones se transforman en personas. ¿Sabes de qué persona estoy hablando? Entonces, ¿sabes qué tema me vas a pedir? A través del 640-8642-81. Programón que te tenemos preparado el día de hoy. No solamente es a martes de horroróscopo. Vamos a hablar de esa nueva actualización de WhatsApp. Que ahora, señores, ahora vas a poder encriptar tus conversaciones de WhatsApp. Es decir, una a una las conversaciones les puedes poner contraseña. ¡Ay, Dios! La que se va a liar con eso. Hoy se celebra el Día de la Barbacoa. Día Mundial de la Luz, Día Internacional de la Convivencia en Paz, Día Mundial del Heavy Metal, Día Internacional de los Celíacos. Hablaremos de esos perfumes que generan felicidad. Te estaré dando todos los trucos para que utilices el perfume correcto para hacer feliz a los demás. Tenemos ese nuevo decálogo de recomendaciones para prevenir daños derivados de las altas temperaturas que nos esperan. Nuevo decálogo que ha salido ayer y que ya está publicado en el BOE. Todo eso hoy en tu programa favorito de las mañanas. No cualquiera, el oficial con M de mujer. Y miren con qué vamos a abrir el programa. Con ese tema Romeo Santos, necio, que tiene nombre y apellido. Se lo pide un usuario de nuestro directo. Dice que se llama Tamara González. El nombre y el apellido de esta canción. Ajá. Delirante obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura. Absurdas, guárdame el secreto. En mi hombro hay un diablito que me agobia. Me impulso a mandarte flores, que te llame por las noches y que viole las reglas, aunque seas ajena. Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga. Necio porque tienes tu. Soy un loco hablando con reflejos que no están. Necio porque no eres mía y fruta prohibida me despierta el deseo de probar. Sencillamente usted, amada mía, me pone necio. Es irracional este sentimiento que no detengo. Mi amor alucinante se lanzó al océano por ti.